Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. ¿Vos estuviste presa? Un tiempo. Y te aseguro que me sentía mucho más libre que acá. Esto es una mierda. Hola, hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido a este tercer capítulo ya de la nueva temporada Autómata acá en Ser FM. Estamos ya totalmente sólidos en este nuevo propósito radial, así que... Con convicción. Con convicción, ¿no? Como tiene que ser. Y nos vamos a ir de lleno con una banda familiar, amigos de acá. Sí, una banda nueva, un proyecto que está súper radical, se llama Magia Sincronizada. Una fusión entre muchachos ahí de San Felipe, Viña, Quilpue, me parece por ahí, donde están incursionando en toda esta forma de hacer rock bien al hueso, ¿no? Visceral. Rápido, un poco desde el punk y el hardcore, pero con tintes experimentales, ruidistas, así, con un sintetizador bien loco que suena ahí. Me recordó algunas pelas de cables como de John Thorpe, de los... Sí, claro. Cosas así como el fantoma, que de repente suena... Creo que sé que también hay cosas muy, muy propias con esta formación, que es batería, teclado, bajo. Son tres cabros que están ahí armando este primer EP. Yo conozco al bajista, el Cucharín, gran ilustrador ahí, pelacable y admirador de la música extraña. Así que cacho más o menos la influencia. También tenía otras bandas hardcore, así, se tiraban todo al suelo, hacían montoncito, gritaban, ¿no? Una locura, así que... Está bueno este proyecto. Esperamos que toquen por acá, por el valle, en algún momento próximo, así que... Sí, han tocado. Creo que estuvieron en una tocata por ahí. Vamos a estar avisando hoy de Magia Sincronizada, así que de su primer trabajo, que está disponible en YouTube y un Bandcamp que tiene también, lo invitamos a buscarlos, Magia Sincronizada, con esta canción que se llama Very Hard. Very Hard. Así que pónganle oreja, suban el volumen que suena aquí, Magia Sincronizada por Ser FM en Autómata. Continuando con la potencia que nos dejó la Magia Sincronizada, vamos a ir con un grupo estadounidense también muy característico de la música más potente y ruidosa, como son los Arab on Radar. Muy, muy probablemente influencia directa ahí de los cabros de Magia Sincronizada. Por supuesto. Está muy... está en la onda. Estos Arab on Radar que tuvieron una carrera entre mediados de los 90 hasta el 2002 aproximadamente, por ahí, con todos unos sonidos de bajo muy densos, así, intensos, baterías machacantes, a todo chancho sonando. Todo este sonido medio saturado que tuvieron también algunos músicos de la onda No Wave a principios de los 80 allá en Nueva York, como The Contortions. pero que también los Arab on Radar le fueron sumando algunos sonidos un poco más experimentales en sus trabajos que fueron ya a fines de su carrera. Bueno, y editaron más de 10 discos. Y si bien se separan por allá por el 2002, intentaron reunirse también, algo que no llegó a puerto. Hay un libro también que fue editado sobre la banda por el guitarrista. Así que bueno, qué más decir, una agrupación que tienen que escuchar si les gusta esta sonoridad pelacable, ruidista, rockera bien rápida. Vamos a escuchar una canción llamada My Mind is a Muffler. Eso. Vamos con Arab on Radar acá en Autómata, tercer capítulo. Padres. Retornamos al programa con el sonido post-punk y una agrupación estadounidense que se forma ya en los 70 y que dura aproximadamente hasta el 83 y que tuvieron una importante repercusión en aquella época y un legado sonoro cargado al ruido y a la intensidad. Marcan su debut con un EP y un disco llamado Versus, una agrupación bien interesante, un trío bien potente también como en vivo y provenientes de la ciudad de Boston. Sí, nos referimos a Mission of Burma, una agrupación que si bien tuvo un corto periodo, la verdad, se sacaron el disco debut y se acabó por un problema auditivo que tuvo uno de sus músicos. Los Mission of Burma dejaron como un legado bien potente, porque era como este post-rock, pero también mucho más como intenso, ¿sí? Una cuestión que derivaba como el post-hardcore posteriormente quizás. Pero seguramente había muchas influencias que bandas como a principios de los 90 nombraron a Mission of Burma como una de sus influencias en algún momento, y que su primer EP llamado Signal Calls and March, y después sacaron este EP Versus, dejaron también ahí una influencia para la posterioridad. Se intentaron reunir, de hecho lo hicieron en el 2004, editaron nuevo material también, bueno, con la potencia inicial. Así que, bueno, de esta agrupación Mission of Burma les vamos a dejar la canción Academy Fight Song. Quizás la escucharon en algún momento por ahí, versionada por otra banda, así que reconózcanla. Mission of Burma, acá en Autómata. Continuando acá con las propuestas más ruidosas y experimentales, vamos a ir con una agrupación ícono acá que de Chile, que en algún momento, por ahí por 2007, 2008 estuvo haciendo alguna repercusión. Nos referimos al Banco Mundial, una agrupación que jugó toda una propuesta experimental acá en Chile, que participó en el sello Horrible Registros, y fue conformada principalmente por un dúo que hacía bastante ruido, improvisaciones bastante oscuras, ¿no? Así como alteraba algunos instrumentos, caótico totalmente. Principalmente formado por los músicos Facuta y Nahuito, y que editaron algunos discos. Bueno, la Facuta editó su material solista. Bueno, a todos en este proyecto tienen sus proyectos aparte, separados. La Facuta ya tiene algunos discos, ¿no? Una vertiente un poco más pop, ambiental. Nahuito también tiene otros trabajos ahí de sonoros. También colaboran con gente como Vascular. Un proyecto que tuvo su momento y tocaron harto en Santiago, me acuerdo, como en todos estos circuitos de banda, así como de Productora Mutante también, con otros proyectos también de Jacobino Disco, toda una movida que también tiene que ver con el rap chileno. En algún momento el Banco Mundial también trabajó como base sonora para la rapera Dalú, de Colectivo Etéreo también, otro proyecto muy muy interesante del rap chileno. Bueno, pueden revisar, está su SoundCloud, sí. Es difícil de buscar porque todo hay lo que sale es como el banco, el poderoso y mafioso Banco Mundial. No, pero el Banco Mundial, busque el SoundCloud de Banco Mundial, y ahí les va a derivar a un blog y a un Tumblr que tienen, donde está toda su discografía, sí, para libre descarga. Y discos como, por ejemplo, Así se matan los guaguitos, o Música terapéutica para el embarazo no deseado. O también está El gran golpe al Banco Mundial. Bueno, notable. Estamos hablando de discos absolutamente experimentales y pelacables que tienen una conceptualización, sí, muy interesante del trabajo que se hacía en ese tiempo, en esos terrenos, así que... No, buenísimo. Bueno, y vamos a escuchar una canción que está incluido en un compilado del sello Pacapi. Esta canción se llama El barrio Suecia... Perdón, Messenger y El barrio Suecia. ¿Ocupabas Messenger? Por supuesto. ¿Tú ya lo haces? Tuve también. El buen moderno. Bueno, vamos con el Banco Mundial acá en el tercer capítulo de Autómata. La droga es un mundo del que se puede salir. Yo soy un ejemplo claro de que eso es así. ¿Usted entonces antes era consumidor de droga? Yo estaba enganchado a la droga, claro. Lo que pasa es que en los últimos años pues ha estado rehabilitándome. Uh-huh. Y hoy en día soy un hombre nuevo. Ya no soy el yonki de mierda ese que no tenía futuro. Ahora me siento fuerte y joven. Se le ve, se le nota. Siguiendo con la faceta más experimental ahí de la música electrónica, vamos con un proyecto más bien antiguo, pero que comienza con otros nombres, ¿no? Estamos hablando de Carter Tutti, antiguamente conocido también como Chris and Cozy, y que es un proyecto formado en el 81 por los músicos Chris Carter y Cozy Tutti, ex miembro de todos de una agrupación icónica de la música de vanguardia llamada Throbbing Gristle. Bueno, en el Reino Unido, pioneros ahí de todo el movimiento Pelacable, y que luego de terminar con este proyecto inician lo que se llama Chris and Cozy, y que tiene que ver con una faceta como más electroexperimental, que donde avanzan y tienen harto material hasta transformarse en algún momento como en Carter Tutti, ¿no? Y que explora esto radical del sonido electrónico, muy profundo, muy denso, con facetas y pasajes muy muy oscuros. Bueno, a mí me parece muy muy interesante. Sí, Chris and Cozy o Carter Tutti, como se llaman ahora, que es la misma conformación y el mismo proyecto de alguna manera, han sumado en total como 16 discos y algunas otras presentaciones en vivo, y también colaboraciones múltiples, ¿no? Por ejemplo, con Robert Wyatt, un disco de puras colaboraciones que se llama Core, que salió en el año 88, y también su música, que ha sido colaboradora para instalaciones de arte, sí. Propuesta artística de banda sonora o remezclas también de otros músicos. Más de 16 discos. Exactamente, así que Carter Tutti, que tiene una vasta trayectoria, y bueno, lo vamos a escuchar ahora acá en este capítulo de Autómata con su canción B3. Carter Tutti suena aquí en Autómata, cuarta temporada por Radio Ser FM. Thank you. siguiendo con las facetas de la música experimental más ligada a lo electrónico, vamos a escuchar el proyecto del músico inglés Kieran Hebden, más conocido como Fortet, el cual ha trabajado una propuesta que incursiona en el sonido electrónico, pero que navega también por el hip hop o por cosas más folclóricas, jazz, siempre utilizando este tema del uso de los samplers, de las repeticiones, mucho loop, cosas más bailables, cosas más ambientales. Ahí tiene una variante bien interesante en su... muy, muy ecléctica. De todas maneras, Fortet, que de alguna manera viene trabajando desde el 97, pero ya en 99 se pone este seudónimo Fortet, tiene un disco que se llama Diálogo, que con él ya tiene como un lanzamiento mucho mayor, donde hace todas estas mezclas, ¿no? Todos estos juegos disonantes, uh-huh. y que tiene toda esta influencia de muchas corrientes, ¿no? Jazzera, folk, hip hopera. Y que también la valió como la valoración de músicos como Bloc Party o Tom York, que directamente también lo invitó en algún momento, sí, claro, a participar. Colaborar con los radios. Gente como Burial también tienen un trabajo en conjunto fuerte con Burial que está re bueno. Así que. Bueno. Vamos a ir con una canción que se llama Plastic People. Así eso. Que esto es Fortet, que suena acá por Autómata. Thank you. Está deprimido. Y cuando está deprimido no puede hacer nada. ¿Por qué estás deprimido? Díselo al doctor Elliker. Es por algo que ha leído. ¿Algo que ha leído? El universo se expande. ¿El universo se expande? Bueno, el universo es todo. Y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo. ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ha dejado de hacer sus deberes! Claro, ¿para qué? Por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estemos aquí. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, continuando acá en Autómata, vamos a ir con una artista noruega, una chica que ha venido desarrollando una propuesta muy de vanguardia con toda una cantidad de bases electrónicas, instrumentaciones diversas y juegos experimentales. Nos referimos a Jenny Hibald, quien ya tiene 4 discos a su haber, también otras colaboraciones, ¿no? Y otros 2 más bajo el nombre de Rocket to the Sky, que es la misma Jenny Hibald con otra agrupación. Así que ella viene como de este mundo así más oscuro, tenía una banda como de metal gótico, dice. Claro, pero posteriormente fue un desarrollo ya de su carrera evolucionó por esta vertiente. O perdido. Yo creo que hizo ahí unas modificaciones a favor, de todas maneras. Sí. Es parte del catálogo de Sacred Bones, así que también está bueno. Está Lance buena el juego experimental que le ha impregnado ahí de ruido a la Jenny Hibald. Y vamos a presentar de su disco debut que se llama Blood Beach, un disco lleno de temáticas de la menstruación y ¿cómo? Mezclado con escenas como de horror, vampiresca. Hay una serie de juegos ahí conceptuales de esta chica Jenny Hibald. La canción Female Vampire. Así que escuchen y deleítense con la sangre y los fluidos de Jenny Hibald aquí en Autómata por Ser FM. Thank you. Volvemos con Sonido Nacional y una agrupación llamada Meridiano de Zurich, que está tocando música desde el 2012. Pudieron editar su primer EP el año 2015, llamado Fisurando el Silencio, que está compuesto por 5 canciones. Y navegan ahí en el sonido más post-rock, ambiental, ahí con bien rockero también. Absolutamente instrumental los Meridianos de Zurich, que tienen este disco y han estado tocando harto, participando en algunos compilados, bastante colaboraciones para algunos splits que tienen también, con grupos como La Ciencia Simple, Tortuga Anónima, todo este circuito post-rockero que de alguna forma están conformados por una serie de bandas ahí que se dan vuelta en la escena sonora tanto de Santiago y... Sí, bandas que están tocando actualmente. Y en Valpo, toda una escena ahí con el tema del post-rock, el mad rock. Mira, los Meridianos de Zurich participaron en un compilado que se llama TCU, que significa The Chilean Underground, Split Volumen 1, y con algunas agrupaciones como Los Platillos Volador, Cuarto Flotante, entre otras. Así que desde ese compilado, que de alguna manera también están incluidos, los vamos a mostrar la canción Shoegaze Sound. Así que suena aquí el sonido para que conozcan ustedes de Meridiano de Zurich, aquí en este tercer capítulo de Autómata, la cuarta temporada ya, yes, por Ser FM. ¿Por qué vale la pena vivir? Esa es una buena pregunta. Bueno, hay ciertas cosas que creo que hacen que valga la pena. ¿Cómo cuáles? Pues, por mi parte... Bien, y ya para ir cerrando este tercer capítulo de Autómata, nos vamos a ir con una agrupación electrónica experimental proveniente de Inglaterra. Nos referimos a Utecre, una agrupación que siempre ha sido muy oscura y disonante y de alguna manera dando siempre tintes de juego más vanguardista desde la electrónica, modificando mucho los patrones rítmicos, cómo va construyendo todas sus bases. Varía con los sintetizadores, las mezclas, efectos. Y siempre ha estado ahí en un puntal de la música de estas características. Sí, piezas claves de todo este movimiento llamado IDM o Intelligent Dance Music. Donde, bueno, ya hemos puesto otros proyectos como Aphex Twin o Boards of Canada. Esta música que incursiona en lo electrónico, pero desde una forma... Desde una propuesta que está muy interesante, también ligada a lo artístico, ¿no? A lo visual. Muy intensa las propuestas de Autecre. Han trabajado en múltiples discos, más de 11. Han estado en el sello Warp, han tenido un montón de EPs y colaboraciones. Bueno, es un proyecto que vale la pena revisar, clave ahí en la música electrónica de vanguardia. Así que... Sin más, vamos a escuchar de su disco Incunábula, un gran álbum de los Autecre, la composición llamada Baskadet. Así que cerrando este tercer capítulo de Autómata, vamos con Autecre. have any idea about what's going on. Bien amigos, estamos cerrando ya este tercer capítulo de Autómata aquí en Radio Ser FM y queremos hacerle un anuncio y una invitación que va a estar en un desenfreno increíble que vamos a tener mañana inaugurando esta temporada con una fiesta a todo pulmón, a todo cachete, la vamos a realizar ahí en New Bar Aries. Ustedes lo ubican ahí en calle Coimas llegando a Chacabuco, sí. Un local ya remozado, familiar para algunos. New Bar Aries, vamos a tener una fiesta lanzamiento de la cuarta temporada Autómata, y lo mejor de todo es que va a estar tocando una agrupación llamada Wanderson, increíble, músico y sonido. Sí, la nueva balada, retrofuturista, para que puedan de alguna manera ir a entrar ahí en onda. Y después una fiesta ahí, pero sí, así que vaya a disfrutar de Wanderson, a bailar un rato. Desde ya el sonido Autómata. Empieza desde ya a lustrar tus mocasines para mañana ir a sacarle brillo ahí a la pista. Ajá. La chalabota también. Todo lo que es la chalabota. Sí, increíble. Así que mañana lo esperamos. Nos vemos todos ahí en New Bar Aries. Podemos conversar ahí un mojito. Algún traguito. Así, una cosita. Nos tomamos un traguito. Y bueno, eso mañana. Entonces lo esperamos todos. Lo saben. Wanderson. Y agradecer a Estudio Riff. Estudio Riff, nuestro gran auspiciador acá en Autómata para esta temporada. Ustedes, cualquier cosa que quieran venir con su banda, su proyecto solista, lo que quieran registrar, está Studio Riff disponible para ensayar y para grabar. Revisen su página www.studiosriff.cl, sus redes sociales, fanpage, está ubicado ahí en Carlos Condel 336. Sí. Así que, bueno, no duden en acudir acá a un estudio profesional. Así que de calidad, Studio Vamos Riff. Vamos despidiendo entonces, nos vemos mañana en La Fiestoca. Mañana en La Fiestoca lo esperamos todos, acuérdense. Ayúdanos a compartir ahí la información. En llamas se viene, en llamas, con Wanderson tocando, lo están escuchando ahora de fondo, eso es Wanderson, para que cachen lo opulento que es, y lo esperamos entonces mañana en New Bar Aries. Hasta pronto amigos, que sea eso, disfruten. Chao, pescado. Esto fue Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión. En Ser FM.